Bueno, Luciana, primero que nada, ¿cómo estás? Bien, movilizada, pero bueno, no queda movilizada en estos tiempos. Así es. Bueno, para nuestras amigas y oyentes, les comentamos que estamos hablando con Luciana Corazaniti. ¿Dije bien? Dijiste perfecto. Bueno, una de las tantísimas familiares, madres de los chicos y chicas que se atienden en el Garrahan y se han puesto en el hombro la defensa de este hospital, ¿es así? Así es, cuando empezamos a observar que el conflicto parecía no terminarse, que no había diálogo entre las autoridades, entre el gobierno nacional y los trabajadores, dijimos, che, como familia tenemos que hacer algo, que aportar algo en todo este berenjenal en el que estamos metidos, porque somos parte del hospital, somos parte y queremos apoyarlos como ellos nos apoyan a nosotros en lo más doloroso que hay, que es tener a un hijo con un problema de salud. Exactamente. Y contanos, Luciana, todos los familiares, los chicos y chicas que han tenido, por desgracia, que atenderse en el hospital, conocen muy de cerca lo que eso significa y lo que significa que se desguace el hospital, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dirías vos a alguien, a una familia, una persona, una vecina, un vecino, que no ha pasado por eso? ¿Por qué hay que apoyarlo? Mira, por tantos motivos voy a tratar de reducirlos a tres, si puedo. En primer lugar, porque es el mejor hospital pediátrico de Argentina y quizás hasta de Latinoamérica, especializado en mediana y alta complejidad. En primer lugar, vos tenés un problema de mediana o alta complejidad y estés donde estés. Por ejemplo, yo estoy en Mar del Plata, yo tengo obra social. Y los mismos profesionales que veían acá a mi hija me decían, andate al Garrahan. En primer lugar, por eso. En segundo lugar, porque es el centro de formación de los pediatras y de los especialistas, uno de los centros de formación, no el único, por supuesto, pero uno de los grandes centros de formación de profesionales que después atienden a los niños en todo el país. De hecho, la dermatóloga que atendió a mi hija cuando empezó con sus síntomas, que eran astas, cuando tan solo tenía 6 meses, ya nos adelantó el diagnóstico que podía llegar a tener. Esta dermatóloga, o casualidad, fue formada en el Hospital Garrahan. Estoy hablando de la salud privada de Mar del Plata. En tercer lugar, para reducirlo a tres nada más, hacen ciencia, porque tan solo por seguir citando a mi hija, ¿no? Porque es el caso que más conozco. Lo que tiene mi hija es una enfermedad autoinflamatoria muy poco frecuente. Creo que según Google era algo así como un caso en 1 millón. Es una enfermedad que se descubrió en el 2016. Es el segundo caso que ven en el Garrahan en 10 años y la están estudiando con un detenimiento impresionante. Yo creo que el estudio que le hacen a mi hija no es solo para mi hija, es también para poder ver futuros casos de esta misma enfermedad que es muy nueva y que probablemente haya más, pero se los desconoce. Entonces, es de tal importancia el Garrahan que en realidad no sabemos por qué tenemos que estar explicando tanto, en primer lugar. Pero bueno, si es necesario, y es lo que estamos haciendo, porque evidentemente lo es, estamos saliendo a explicar por qué necesitamos al Garrahan en todo el país. Así es, estima. ¿Y cómo fue ese proceso de organizarse? Mira, ahí fue así, dos mamás que están en Buenos Aires. Y no quiero obviar a ninguna, esto es lo que yo sé porque me sumé después, imagínate que yo estoy en Mar del Plata, así que me sumé luego. Dos mamás se encontraron en una manifestación y empezaron a comentar, a decir, che, tenemos que organizarnos las familias como colectivo. Y ahí formaron un grupo de WhatsApp, empezaron a repartir QRs con este grupo. Ese QR yo lo vi en las redes, cuando yo entro al grupo estaban haciendo una campaña de fotografías de papás, siempre preservamos la identidad de los menores, de papás que nos manifestábamos, sobre todo los que no podíamos ir a las manifestaciones, que son la mayoría en Buenos Aires, para empezar a manifestarnos virtualmente. Así que salió una campaña de fotos, nos sumamos, le empezamos a una diseñadora del grupo le empezó a dar forma a Soy Garrahan, al logo, darle toda una imagen. Y bueno, ahí arrancó. ¿Con qué puedes ayudar vos? Yo puedo ayudar con esto, yo tengo esta habilidad, a mí me va bien en aquello. Y bueno, y así estamos, no tiene un mes, Soy Garrahan y ya, bueno. Nos hemos unido y parece que nos conocemos de toda la vida, pero es que lo que nos une es tan fuerte que bueno, y ahí estamos. Y por otra parte, Luciana, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente cuando ustedes salen a, bueno, a comentar lo que están defendiendo, defendiendo el Garrahan? ¿Qué dice la gente? Me cuesta hablar un poco de la gente porque, bueno, es difícil hacer un balance de esa forma. Sí me ha pasado en lo personal que un montón de personas que contactos, conocidos, amigos de mi familia, que suelen no involucrarse demasiado en cuestiones que tengan cierta trascendencia política, no hablamos de política partidaria, hablamos de decisiones políticas, ¿no? Empezaron a compartir. Las notas que me habían hecho a mí, porque bueno, empezar a sentir casos conocidos, casos cercanos de personas que salimos a hablar maravillas del hospital y de cuánto lo necesitamos, que esté en funcionamiento tal como hasta ahora, cómo necesitamos a todos los trabajadores, cómo apoyamos al reclamo, bueno, empezaron a compartir, se empezaron a interesar en esto que estaba pasando. Sobre todo eso empecé a ver con respecto a mi círculo, ¿no? Y después sí en las redes recibimos buenos comentarios, recibimos apoyo y estamos construyendo este espacio de Soy Garrahan. La idea es ser cada vez más, porque además el trabajo que hacemos, Pilar, es impresionante. Estamos horas y horas. Bueno, yo me encargo de prensa, yo hago redes, yo hago de todo un poco, la otra hace, bueno, y no, no. Es, además de ir a las movilizaciones, es poner el cuerpo, poner horas, poner trabajo en algo que creemos que es de vital importancia, desde lo personal y también desde lo social. Sí, de lo personal y lo social, ¿no? Porque siendo una institución de salud que tiene, bueno, tanto prestigio porque funciona, parece que muy bien, por lo que todo el mundo dice, bueno, es una maldad, el desguace ese, ¿no? También hay cosas muy buenas en este país. El Garrahan es una. El Garrahan. Pareciera que muy poca gente duda de que el Garrahan vale la pena, que es imprescindible y es urgente su defensa. Bueno, mañana va a haber una gran movilización nuevamente, nuevamente, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cuántas hay, por lo que se trata en el Congreso? Así que, bueno, seguramente que vamos a estar ahí también registrando todo lo que pase. ¿Querés agregarnos algo, Luciana? Bueno, invito a todas las personas que estén interesadas en esta causa que sigan a soygarrahan.ok en Instagram. Mañana sí va a haber una movilización. Hay sectores que van a movilizar desde el Garrahan hacia Congreso. A las 11 de la mañana se encuentran en las puertas del hospital. Pero como hay personas que tienen movilidad reducida, va a haber también un grupo de Soy Garrahan concentrando ya en el Congreso a partir de las 11. Así se logra una fuerte presencia para que se visibilice esta cuestión que es de suma importancia. Estamos hablando de niños que hoy en día no están recibiendo los medicamentos que tienen que recibir. Es literalmente de vida o muerte esta causa. Bueno, nos quedamos entonces con esas últimas palabras tuyas, llamando a defender eso que es indispensable porque depende la vida de tantos chicas y chicas, ¿no, Liliana? Exactamente, exactamente, Pilar. Liliana, Luciana, te dije Liliana. Bueno, estoy No abismada. importa. Te mando un abrazo inmenso y felicitaciones porque el trabajo que están haciendo ustedes por sus hijos, pero también por todos los chicos y las chicas. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Gracias por el espacio. Abrazo. Adiós.